Pelotas y Liga en Vivo. Hacete vino para mí, uva uva, las pelotas. Ahí estaba Germán tomando la pasarela que acerca un poquito más al público, con Gaby también siguiéndolo, haciendo como una especie de duelo de guitarras hasta llegar a tomar nuevamente posiciones para poder seguir cantando esa canción maravillosa